suene mi cumbia. Esta es la noche para darnos amor, para amarnos, para darnos calor, para besarnos. Hoy es el momento, es tuyo y no esperemos más. Siento tu mirada provocándome y no aguanto más. Dame una señal y juro que te haré feliz. Y esta es la noche para darnos amor, para amarnos, para darnos calor, para besarnos, para darnos amor, para amarnos, para darnos calor, para besarnos. ¡Qué linda mi cumbia, compadre! ¡Epa! Amarnos, para darnos calor, para besarnos. Y esta es la noche para darnos amor, para amarnos, para darnos calor, para besarnos, para darnos amor, para amarnos, para darnos calor, para besarnos.